de diciembre de 1948 fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Preámbulo considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia. El advenimiento del mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento... Y fue elegida esa fecha como el día en que se celebran los derechos humanos. Y fue también el 10 de diciembre, pero de 1983, que Argentina volvió por última vez a la democracia. ¡Con la democracia se come! ¡Con la democracia se educa! ¡Con la democracia se cura! ¡No necesitamos nada más! Que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera. Cada vez que en Argentina se habla de derechos humanos, la imagen refleja que sobreviene a la mente son los 30.000 desaparecidos. Por oposición, por dolor reflejo, por el incumplimiento y violación de estos derechos fundamentales. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y asimismo, si hablamos de desaparecidos, pensamos en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y ya con la imagen de los pañuelos blancos en la mente, en la ronda de los jueves, pensamos en aquel puñado de mujeres que comenzaron tan valientemente en abril de 1977. Entre ese grupo estaba Azucena Villaflor. Azucena nació en Avellaneda, por aquí, el 7 de abril de 1924. A los 15 años empezó a trabajar como telefonista en Siam. A los 25 se casó y tuvo 4 hijos. Néstor, uno de ellos, fue secuestrado, chupado, desaparecido. Esa noche de calor, de frío, qué dolor, qué dolor. No saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no sé reír. Azucena entonces tenía 53 años. Dejó cualquier otra actividad en su vida para dedicarse a la búsqueda de su hijo. Así nació el movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, con Azucena junto a un puñado de locas. Del amor. ¿Qué pasó? La esperanza color del vacío me miró. Ya no soy un ángel, tal vez lo vuelva a ser. Dejaré al marcharme en tu alma. Primero golpearon todas las puertas y conocieron como muchas otras madres sufrían el mismo dolor. Se abrazaron entre sí, se dieron aliento, escuchaban los relatos repetidos de violencia, secuestros, golpes, tortura. Solidarias con el dolor de todos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Esa noche en que no tuve oído, qué dolor, qué dolor. La esperanza color del vacío, si se fue o se murió. En tanto, como tal, es un cómic al desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento útil. Y si la desaparición se convirtiera en tal fecha de su fallecimiento, tiene un tratamiento fecha. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. De Avellaneda al centro, a Plaza de Mayo, a encontrarse con sus compañeras. Con Esther, con Mari, con las monjas francesas. También un 10 de diciembre, qué paradoja, pero de 1977 se llevaron a Azucena. Las fuerzas armadas. Conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Se la llevaron de acá nomás, cerquita de acá, de la esquina de su casa, en Avenida Mitre y Kramer. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Nació en Avellaneda, vivió siempre en Avellaneda. De Avellaneda se la llevaron. Después de casi terminar con sus cuerpos, las tiraron al mar desde un avión en uno de los tristemente célebres vuelos de la muerte. Azucena llegó a una playa junto con sus compañeras, Mari Ponce, Esther Balestrino y Leonie Duque, tal vez buscando el camino de regreso a casa.